agua grande. Es tan grande el elefante. Es tan grande el elefante. Es tan grande el elefante. De orejas grandes. Y trompa grande. Las patas grandes. Solo una cosa no es grande cuando ves al elefante. Y puede ser que no sea tan importante. Tiene en la parte de atrás unas pompis tan gigantes. Mira solo un instante y seguro vas a ver la colita de elefante. ¡Colita!